Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos la cultura. Voy a leer dos versículos que están en 1 Corintios 11 para usarlos de ejemplo el día de hoy. El primero es el versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ahora voy a saltar a Pablo cuando está concluyendo en el versículo 16, 1 Corintios 11. Con todo esto, si alguno quiere pelear, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Hoy colocaremos un elemento también importante en esto de entender la Biblia, y es la cultura. Y a dos cosas vamos a referirnos. ¿Qué es una cultura? La cultura son el conjunto de normas que una sociedad agrupa y que acepta y que se vuelve parte de su conducta y de su comportamiento. Ahora, ¿cómo nos afecta esto para entender la Biblia? Miren el ejemplo de Pablo. Primer punto. La Biblia fue escrita en una cultura que nosotros desconocemos, cultura hebrea, cultura oriental, con una cantidad de costumbres diferentes a las nuestras y que nosotros debemos entender. Un breve ejemplo es lo que acabo de leer. Había un problema en las iglesias, que las mujeres se cubran la cabeza, que las mujeres se cubran la cabeza, y Pablo decía, pues para eso tienen el cabello largo, que no se lo corten y les sirve de velo. Y al final Pablo dice, si alguno quiere pelear con nosotros, pues esa costumbre no la tenemos aquí. Quiere decir que era una costumbre cultural que para Pablo no afectaba el modo de adoración. Si se ponía un manto en la cabeza o si quería usar el pelo para adorar, porque lo tenía la mujer largo, pues eso no tenía que ser un problema. Y aquí Pablo está enfrentando muchas otras cosas que él también tenía de problema de sus elementos culturales. Así que lo primero es, yo tengo que entender en qué cultura se escribe la Biblia. Un punto importante para esto de la cultura, porque tú me vas a decir, bueno, entonces, ¿qué acepto y qué no acepto? Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un hijo de 12 años y la norma que yo le impongo es, cuando salgas de la casa tienes que decirme a dónde vas, deja el teléfono de tu amigo, dime quién es tu amigo y a qué hora regresas o dónde te recojo para yo cuidarte. Esa es la norma. ¿Cuál es el principio? Yo te amo mucho, hijo, y te quiero cuidar, y tú a mí me respetas como padre. Ahora ese mismo hijo tiene 25 años. Pues ese hijo ya no tiene la misma norma, no me tiene que decir a dónde va ni cómo está, no. Solo me informa en qué lugar está y no me tiene que pedir permiso. La norma varió, pero el principio no, él me sigue respetando a mí. Bueno, hay que revisar en la cultura qué era una norma y a qué principio le estaba apuntando. Por eso debemos estudiar la cultura en la que fue escrita la Biblia, porque al entenderla eso me ayuda a mí. Les voy a comentar una herramienta importantísima para mí, el Diccionario Bíblico Adventista. Puedo usar cualquier otro diccionario, pero yo les recomiendo el Diccionario Bíblico Adventista. Bájelo, porque ahí las palabras vino, muerte, Eva, Samaria, lengua. Los eruditos han escrito ahí muchas cosas que me ayudan a mí a entender qué es lo que estaba pasando en el momento en que el apóstol estaba escribiendo algo. Y eso no nos permite confundirnos. Por ejemplo, miren, en el Nuevo Testamento hay dos ocasiones en las que el primer día de la semana recogen ofrendas o celebraron una cena del Señor. Y alguien dijo, no, es que eso entonces es porque hay que ya guardar otro día de reposo, el primer día de la semana. Pero si usted ve, culturalmente hablando, no estaba diciendo eso. Hay que mirar cuál es la norma y cuál es el principio. Y lo segundo, aunque la Biblia fue escrita en otra cultura que no es la mía, sus principios trascienden hasta hoy. Están por encima de cualquier regla cultural. En otras palabras, si mi cultura y mis normas no están de acuerdo a la Biblia es la que manda. La Biblia es la palabra de Dios. Comencemos a investigar un poco más la cultura del tiempo de Jesús, de los apóstoles, de los patriarcas, y podremos ir entendiendo más qué es lo que Cristo quiso decirnos en muchas de esas experiencias. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.